A continuación, el Sistema Radio Nacional de Venezuela pasa a transmitir el resumen de la Lo Presidente 362, 11 de la noche. Hoy es domingo 18 de julio. ¡Vivan los niños! ¡Gracias! ¡Que vivan, pues, los niños! ¡Gracias! ¡Que vivan las niñas! Hoy es el Día de los Niños y de las Niñas. Y queríamos comenzar el Aló Presidente número 362, primero con los niños. ¿Ustedes son de aquí, de Guarena? ¿De dónde son ustedes? De Petare. ¿Y cómo está mamá y cómo está papá? Bien. Bueno, que Dios los bendiga. Hoy es el Día de todos los niños. Les deseamos toda la felicidad a todos los niños y a todas las niñas, que siempre estén estudiando, bailando, cantando, felices, bien alimentados, haciendo deporte, haciendo la tarea, ¿verdad? Bueno, aquí estamos. Quisimos venir hoy a visitar este nuevo abasto bicentenario. Esto formaba parte de la antigua Red Cada, ¿verdad? Que fue nacionalizado y ahora transformándose en un nuevo modelo, como empresa, como abasto en este caso, y también un nuevo modelo de relacionamiento con las comunidades adyacentes y un nuevo modelo de relacionamiento con los demás factores o componentes del sistema económico que está en transición desde el capitalismo salvaje, excluyente, que le niega incluso el alimento, la comida, a la mayoría, como aquí ocurrió durante mucho tiempo, y el socialismo que estamos construyendo y hacia el cual vamos avanzando. Mira, préstame un correo ahí, a ver, pásame un correo, por favor, porque ahí salió una buena, una foto. El mundo pudo ver los restos de Bolívar, es impresionante. Claro, los escuálidos andan diciendo que hicimos brujería y que no, son como locos, ¿vale? Los escuálidos son como locos. No, que Chávez llegó a hacer brujería, una secta satánica y no sé qué más. Faltándole el respeto no solo a mí, no, yo no le hago caso, sino a todo el ejército de gente, científicos, trabajadores, soldados. Hemos descubierto a Bolívar. Otra vez. Lo tenían cubierto, escondido, encerrado en plomo. Mira, y entonces cuéntame, ¿qué cambio ha habido aquí en este último año? Pues, ¿cuántos meses tenemos ya? Sí. Esto era propiedad privada y ahora es propiedad patria, propiedad nacional. Porque fíjate, ahí es importante que nos demos cuenta, todos los venezolanos, venezolanas, de las diferencias entre el modelo anterior y el modelo que estamos comenzando a crear, con muchas dificultades, problemas, barreras, obstáculos, resistencias, ataques de los capitalistas y sus medios de comunicación y tal, es el socialismo. ¿Ves? En el socialismo, el objetivo es, el fin del sistema, es satisfacer las necesidades de todos. En el capitalismo, todo termina desviándose. ¿Por qué? Porque el objetivo es acumular dinero. En el capitalismo es ganar plata, pues. Mientras yo más gane, mejor. Ese es el objetivo del capitalismo. Mira, la desnutrición infantil hoy en Venezuela va casi rumbo a cero. Y era alta, muy alta, de las más altas de América Latina. Son cifras, ¿no? Qué bueno repetirlas, estudiarlas, para que no nos vayan a meter coba. Porque los ricachones se la pasan por ahí, por las televisoras, ¿no? Por esas pantallas. Que el país se está hundiendo, que el país se está quebrando, que se están perdiendo todos los alimentos, que ahora... burro muerto que consigan por los caminos, un perro muerto, allá llega Globovisión con una cámara, miren, Pedeval y un perro muerto. Sí, ese es lo último de ellos, ya están poniendo el ridículo, pues. Unos burros muertos por allá, aquí está Pedeval y Mercal. Una de las misiones más hermosas que ha habido aquí, con toda su falla, es Mercal y Pedeval. Sí. Alimento, aquí está, y ahora a Mercal y a Pedeval se suman los abastos bicentenarios. Y esto es bueno subrayarlo. Los capitalistas, encabezados por el cardenal, andan diciendo que es que yo le voy a quitar la propiedad privada a todos. ¿Eh? ¿Tú tienes o no tienes propiedad privada? Claro que sí. ¿Eh? Ahí está, tienen su tierra, tienen su maquinaria, tienen su crédito, ese es tuyo, te lo damos nosotros a ti. Y tenemos título de propiedad de la tierra gracias al Estado. El título de propiedad de la tierra. te compramos la producción y te pagamos, ese dinero es tuyo. El socialismo va generando. Lo que pasa es que los capitalistas, los burgueses, con el cardenal al frente, ellos defienden, ¿sabes qué es? Su privilegio, la grandísima propiedad que ellos tienen, que se basa en expropiarle al pueblo sus propiedades. Y ellos van acumulando. Eso es lo que ellos defienden. Nosotros vamos redistribuyendo la propiedad en colectivo. Hay la propiedad privada, hay la propiedad social, hay la propiedad colectiva. Nosotros estamos redistribuyendo en un conjunto armónico la propiedad. Ellos no, ellos quieren todo para ellos solos. Y por eso me odian, pero ¿qué me importa a mí, compadre? A mí lo que me importa es esto, que vayamos avanzando en el socialismo productivo. Oiga, Venezuela, esto. El kilo de tomate aquí, ¿cómo está, por ejemplo? 8.50. ¿Y cómo lo venden ahí en el mercado capitalista? Hasta 30 bolívares lo venden. Hasta 30 bolívares. Te lo compran a ti. Sí. Te lo compran a 2 bolívares y te lo venden a 30. Ese es un robo. Estamos haciendo un gran esfuerzo para mostrar las cosas que están ocurriendo y que forman ya parte del nuevo sistema productivo socialista. La burguesía está haciendo desesperadamente todos los esfuerzos para tratar de que eso se acabe. Incluso trayendo asesinos, hay que repetirlo. Ellos han tratado de minimizar y hasta han chacoteado y se han burlado, bueno, etcétera. Pero yo estoy seguro que el terrorista Chávez Abarca lo habían contratado para matarme. Un terrorista de los más buscados en el mundo, en código rojo de Interpol. De los terroristas entrenados, adiestrados y equipados por Posada Carriles y toda esa mafia de asesinos. Están desesperados los burgueses. Ustedes vean las pantallas de Globovisión y otros canales y los periódicos de la burguesía para que vean ustedes el desespero. Están llegando al desespero y la locura. ¿Por qué? Porque ellos ven esto. Y no quieren que el pueblo se entere de la verdad. El pueblo se va enterando. Es una responsabilidad nuestra mostrar la verdad, para que después el mismo pueblo tome la decisión por dónde quiere ir. Si por la vía de del capitalismo, que lo explotó, lo llevó a la pobreza, a la miseria, o por la vía del socialismo, que apenas está comenzando. El socialismo es un niño. Hoy es día del niño. Día del socialismo, niño. Hoy es día de la patria. Esta es una niña, la patria. La patria es una niña. Y hay que cuidarla. El capitalismo es como Herodes, que quiere decapitar a la patria niña. El socialismo, con el cardenal al frente, quieren decapitar al pueblo niño, al socialismo niño. Y nosotros tenemos que cuidarlo. Con el favor de Dios, seguirá creciendo. Seguiremos creciendo con él, con el socialismo. Seguiremos creciendo con ella, con la patria niña. Bueno, Hato el Cedral. Era una propiedad privada. Era uno de los latifundios más grandes de Venezuela, allá en el estado Apure. El que quiera puede ir allá al Hato El Cedral. Vean ustedes esto, 53.000 hectáreas. En apenas año y medio, el rebaño se ha incrementado en 30%. Había 18.525 cabezas de ganado. Hoy hay 24.106 cabezas de ganado. Este es un incremento de 30%. Y además estamos mejorando la calidad del ganado. La producción de leche antes era nula. Hemos comenzado ahora con una producción, aun cuando modesta, pero se ha comenzado con 200 litros diarios de leche. Está comenzando la producción de leche. Eso era pura carne. Ahí no se aprovechaba al máximo el potencial lechero de ese ganado. La producción de carne en pie se incrementó en año y medio en más del 66%. Al pasar de 858 toneladas, 858, ahora tenemos 1.400 toneladas, casi el doble en toneladas, una tras otra. El número de vientres se incrementó en 21%, había 9.500, hoy tenemos 11.500 vientres. La producción de becerros y becerras en año y medio se ha incrementado en 26%. De 6.800, ahora estamos en 8.600 becerros al año. El rebaño bufalino no había, se incorporó, se está incorporando. Pues hasta ahora tenemos 1.062 cabezas de búfalo. Muy bueno para esas sabanas de Apure. Bueno, Yo quiero también que incentivemos el turismo nacional, el turismo ecológico. Mire, el que no conoce eso, de verdad, yo se lo recomiendo. Claro, tenemos nosotros que informar cómo viajar, cómo hacer los contactos, cómo incluso dar créditos para que la gente pueda disfrutar y conocer ese llano, a bajo costo, a bajo costo. Turismo para la vida, no para robar a la gente y llevándolos a prostitución, droga, whisky, borrachera. No, no, no. Turismo sano, en familia. Nosotros vamos a convertir a Venezuela también en una potencia agrícola, ganadera, arrocera, platanera, tomatera, alimento. Mire, va a llegar el día, y yo quiero verlo, en que Venezuela se abastezca en casi todos los rubros que nosotros consumimos. No en todo, porque hay algunos que aquí no se pueden producir de manera masiva por las condiciones agroecológicas, ¿no? Pero en la mayor cantidad, que nosotros ya no importemos, pues, alimentos prácticamente. Y además, el día en que pasemos a ser país exportador de alimentos. El Caribe, Centroamérica, más allá el África, el Oriente Medio, todo ese mundo, Suramérica, conocerá de los alimentos venezolanos. No solo exportaremos petróleo. No, Venezuela tiene un potencial muy grande que solo es posible despertarlo, como ya hemos comenzado, por la vía del socialismo. Algún día saldrán barcos de aquí de La Guaira y de Puerto Cabello y todo esto, cargados no solo de petróleo, de alimentos para otros países que no tienen la tierra que nosotros tenemos, solo que no la teníamos. Ese es un ejemplo, el Hato del Cedral, 54.000 hectáreas, que eran de una persona. Ahora es de todo. Estamos liberando la tierra, el agua, los recursos naturales, para producir para todos. Eso es el socialismo. Eso es el socialismo. Es lo que mandó Cristo cuando multiplicó los panes, para que alcancen para todos. Cuando multiplicó los peces. Cristo nunca dijo, vamos a multiplicar los peces y vamos a tener 100 peces. Entonces 99 para mí y uno se lo pican ustedes en pedacitos. Ese es el capitalismo. Bueno, ahí venía este terrorista para acá. Lo voy a repetir. Porque ellos dicen que no era un terrorista, que era un turista, que lo único malo que había hecho fue robarse unos carros en El Salvador. Terrorista, experto en explosivismo, francotirador, utilizado solo para misiones especiales. A Cuba lo mandaron y allá puso bombas, y mató gente, no lo pudieron capturar. Aquí venía entrando y lo agarramos. Los burgueses, no, eso es mentira, no sé qué más. Venía a matarme, o a tratar de matarme, no ve que andan desesperados. Y ellos piensan que matando a Chávez se va a acabar esto. Bueno, yo creo que sería peor para ellos. De todos modos, nosotros con el favor de Dios viviremos y derrotaremos todas esas conspiraciones. Esto es toda la batalla que estamos dando, toda, todo, a veces un alboroto. Es una batalla ideológica, política, jurídica, toda esa batalla. El objetivo final es esto que estamos viendo, que cambie la vida. Es romper las cadenas que oprimen y han oprimido a este pueblo de hace tiempo. Producir alimentos. Es que la economía tiene que servir. Es para que todos y todas vivamos dignamente. Y entonces los capitalistas están asustados porque el reino que ellos tenían se va a ir desmoronando. Y por eso andan desesperados. El cardenal, sacaron hasta el cardenal con su gorrito rojo y todo. Los obispos, ese es el signo del desespero más grande. Sacan a Globovisión y todas sus mentiras. Ayer cayeron de nuevo en otra gran mentira, que le pedí al ministro que me trajera unos videos. Porque ahora Globovisión anda buscando todo bicho muerto que consigan por ahí. Un perro muerto, un burro muerto. Allá llegan con las cámaras. Aquí está Pedeval y no sé qué más, Pudreval. Ellos son Pudrivisión, ¿sí? Pudrivisión son ellos, Pudrivisión. Tienen el alma podrida. Y los periódicos, la burguesía podrida. Es la más grande podredumbre. Si de podredumbre queremos hablar, bueno, ellos son la más grande podredumbre ambulante. Bueno, si tomamos en cuenta que cada año en Venezuela nace 500.000 de niños, significa que en estos últimos 10 años han nacido 5 millones de niños. Si la reducción de la mortalidad en porcentaje de 27,8%, sáquenle ustedes a 5 millones, 27%. Eso da 1.3 millones. Eso significa que si no hubiésemos bajado el índice de mortalidad infantil, ese 1.3 millones de niños, lo más probable es que estuvieran muertos hoy. El capitalismo dice, y es la teoría, y ellos lo llevan a la práctica, que todos esos problemas sociales, la pobreza, los niños de la calle, los niños pobres, eso se va a arreglar poco a poco, de manera, ellos dicen casi que automática, gracias a la mano invisible del mercado, que en la medida en que ellos, los ricos, ¿no?, el capitalismo, vaya creando riqueza, vayan generando, como dijo el bandido este que anda huyendo, Zuluaga. No, nosotros podemos especular, pero creamos empleo, ¿no? Ese tipo de empleo que explota más bien que empobrece. Ellos dicen que ese es el camino, pues, y que vendrá lo que llaman la ley del goteo. Es decir, vendrán cayendo goticas y goticas hasta que poco a poco se vaya equilibrando la sociedad. Esa es una mentira, pero aberrante, creada por ellos mismos. El capitalismo, y se está comprobando hoy en el mundo, y se está comprobando no solo en el tercer mundo, donde se comprobó durante 100 años, 200 años. Ahora se está comprobando allá en lo que llaman ellos el primer mundo, el mundo superior, creen ellos. El mundo desarrollado, dicen ellos. Mentira, se está quebrando ese mundo. La miseria y la pobreza lo que hace es crecer en ese mundo del norte. El hambre lo que hace es crecer en todo el mundo. Aquí en Venezuela el hambre disminuye. Aquí en Venezuela la pobreza disminuye. En el mundo crece porque es el capitalismo. El desempleo crece. Aquí disminuye. Bueno, entonces, esos señores, los trogloditas, eran los que vivían en las cavernas. Entonces el cardenal, que no se ofenda. Cardenal, me aguantarás toda la vida, ¿sabes? Toda la vida me aguantarás. Cardenal, por meterte no conmigo, con el pueblo. Te la voy a dedicar toda mi vida, cardenal. Toda mi vida. No te vas a quitar el chinchín de Chávez, cardenal. No te lo vas a quitar, compadre. No te lo vas a quitar. Porque sé quién eres, cardenal. Sé quién eres. Sé la estatura moral chiquitica que tienes así. No te ofendas, cardenal. Pero tú te la pasas diciendo, no, que Chávez está violando la Constitución. Qué bueno que lo hayan citado en la Asamblea. Porque yo pudiera incluso ir a un tribunal, porque el cardenal me está acusando a mí y los obispos de que estoy violando la Constitución, por lo tanto, debo estar preso, pues. Claro, eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren. Detrás del juego del cardenal está el juego del golpe de Estado. Hay personajes que uno no debe ni nombrarlo. Águila no caza mosca. Águila nunca pus muscas. Y hay algunos moscas que lo que andan es provocando para que uno los nombre y para que uno les responda. Son moscas que andan en el excremento. Pero lo que sí hay que analizar es lo que dicen ellos, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos discuten en privado. Y hay algunos que no aguantan y lo sueltan. Los verdaderos planes que ellos tienen. Donde está metido el cardenal, el troglodita cardenal. Como Chávez viola la Constitución, tenerlo preso de nuevo, como me tuvo el cardenal anterior, me tuvo preso. Y los obispos me tuvieron preso, supuestamente para preservarme la vida. Allá fue el cardenal a mi cuarto de prisionero en la isla de Lorchila. Nunca se me olvida cuando entró con su traje de cardenal y toda su, ¿cómo se llama?, su parafernalia. Hijo mío, Dios te bendiga, vengo a preservarte la vida. Y eso sí, fírmame la renuncia. En el nombre de Dios, y utilizan a Dios, y utilizan el nombre de Dios para apuñalear a Dios, para apuñalear a Cristo. Esa es la verdad. Bueno, hay un viejo dicho que dice, con la iglesia topaste, bueno, del Quijote, con la iglesia topaste. Yo le digo a este cardenal, con Chávez topaste, cardenal. Con Chávez te topaste. Ese nefasto gobierno de Chávez, deberían estar todos, él y todos los fascinerosos, así digo, deben estar presos, deben pagar un gobierno nefasto. Ese es él. Claro, es un burgués, ¿me entiendes? Y los obispos que le hacen coro, todos los obispos, todos, no hay uno que se salve. Algunos incluso son amigos míos, allá ellos. Decía Bolívar, la amistad tiene en mi corazón un templo y un tribunal. Pero qué triste es morir callado, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega la degeneración de ese cardenal y su coro de fariseos? Con Chávez se toparon. Excomúlguenme, si queréis. Voy a repetir lo que dijo Fidel, pero a mi manera. Condenadme, cardenales. Cristo me absolverá. Reintegro familiar. Plan nacional de inclusión en familia, es la familia sustituta, ¿verdad? Anteriormente, el Estado capitalista, ellos, no, si nosotros atendemos a los niños y tal, y los tenían, era presos. ¿Ustedes recuerdan el CBN, Consejo Venezolano del Niño? Dios mío, ese era una, en el fondo, era una prisión de niños. a veces hasta los amarraban, porque niño es niño, ¿saben? El niño es niño. Pues llegaban a amarrarlo, o a darle hasta yo conozco un caso de un niño que lo drogaban, o sea, con pastillas y esto, porque era demasiado rebelde, estaba encerrado, pues. Le daban en la comida para que se calmara, pero era una droga en verdad, lo estaban destrozando, ¿eh? Por eso, sin el pueblo no se puede hacer nada. La organización, y es allí la comuna. La comuna, señoras, señores, es, en primer lugar, un ente social. Es la organización popular, es la organización de la comunidad a través de los consejos comunales, las mesas técnicas de agua, los consejos de salud, las mesas técnicas de electricidad, el autogobierno de la comunidad. Esa es la comuna. Ustedes ven a los partidos de oposición, véanlo. No, que la tarea de la nueva Asamblea Nacional será destituir a Chávez, enjuiciarlo. Están diciendo lo que ellos aspiran. Ellos aspiran dar un golpe de Estado, como no tienen militares, como no tienen, se quedaron sin Fuerza Armada, tuvieron un grupo de militares que se subordinaban a ellos, como no tienen bases populares para hacer una rebelión popular, ¿con qué la van a hacer? La masa no les da pa' bollo. Entonces ellos andan buscando la manera, un poco, bueno, como en Honduras, el formato de Honduras, lo que ellos están buscando. Si ellos llegaran a ganar mayoría en la Asamblea Nacional, tengan la seguridad que el país entraría ya en el corto plazo en fase de desestabilización. Porque ellos van a querer sacarme a mí. Y sacarme a mí, ya se ha probado, no es cosa fácil. Sacar a Chávez del poder, mire, es más difícil que matar a un burro a pellizco. Es verdad, es la verdad. Y no por mí, es por un pueblo. Es la solidez de un pueblo, de unos militares, de un país, pues. Muy bien. Entonces, alimentación, educación, diversión sana, salud. Esa es la vida, pues. Y ahí está una de las grandes diferencias, repito, entre los gobiernos del capitalismo, que se roban todo ese dinero. Lo dirigen de mil maneras para sus mafias, ¿ves? Ahí está, repito, Banco Federal, casas de bolsa, pura mafia, mafia. Eso sí es verdad, que es una podredumbre, pero hasta el alma. La burguesía tiene el alma podrida. Ahora, ellos andan empeñados y como andan desesperados, meten la pata con mucha frecuencia. Ayer se presentó otro caso, ayer y anterior, en las últimas horas, de otros alimentos descompuestos, dañados, que estaban por allá en el estado Lara. Y según la información que tengo, viene Globovisión, ¿no? Y hace como siempre su alboroto. Globovisión no es sino el instrumento más acerado, pues más, el más filoso que tiene la burguesía venezolana. Eso es. Eso debe tener claro, debe tenerlo claro todo el mundo aquí, tanto ellos como nosotros, ¿verdad? Y entonces utilizan ese canal para hacer montajes, show, para mentir, para utilizar medias verdades, para atacar, para difamar. Para eso está ese canal. Para eso quedó ese canal. De todos modos, yo he dicho, vamos a ver quién aguanta más. Entonces están utilizando la policía, la inteligencia policial, andan en la búsqueda pues, de cualquier cosa, cualquier gato muerto, perro muerto, un burro muerto, para allá va Globovisión, empieza, ¿qué está, Vera? Entonces allá en Lara, otra vez en Lara, llega un empresario y denuncia esto, ¿no? Claro, esto se sabe después. Ellos lo primero que hacen es hacer su show. Otro alimento podrido más, de Pedeval y Mercal y Chávez está podrido, no sé qué más. Pudreval, ellos son Pudrevisión. Eso es Pudrevisión. Burguesía podrida, alma podrida la de ustedes. Un millón de veces más podrido están ustedes, burgueses, que los alimentos que se consigan, bien sea de Pedeval o no sea de Pedeval. Ustedes son los podridos, pues. Y un millón de veces más. Lo mismo hicieron hace pocos días en el mismo estado Lara, con una avena de un empresario al que se le dañó una avena y la tenía por allá, pues esperando los procedimientos para ver qué hacía con ella. Si la podía vender, porque eso es lo que hace mucha gente, una avena que se pierde, que ya no es buena para el consumo humano, se evalúa y si se puede utilizar para alimento animal, bueno, se usa para alimento animal, bien sea de los cerdos, el ganado, los pollos, etcétera. Claro, siempre que tenga un mínimo, ¿no?, de condiciones, por eso hay que evaluarla. Pedeval, que si se le perdió una avena, una leche, buena parte de eso se recicla como alimento para animales, no se pierde, totalmente. Ya no lo consume el humano, sino los animales. Pero ellos todo eso lo manipulan, ¿ves? Y van con la cámara, y aquí estamos, y vean ustedes. Claro, ellos están desesperados, es tratando por cualquier vía de que el pueblo crea que el camino al socialismo no sirve. Que solo ellos pueden el capitalismo, los privados, pues, ellos sí pueden tener lo mejor del mundo, son lo mejor del mundo. Los está desmintiendo el mismo mundo, que se está quebrando en pedazos. Cada día hay más pobreza, cada día hay más hambre en el mundo capitalista. Bueno, miren, en las líneas de Chávez hay una serie de... hay una hilación que es importante no perder de vista. Lo que está pasando ahora mismo en el mundo, las amenazas contra Irán, la situación de Israel, el bloqueo a Gaza, las tensiones en la península coreana, entre Corea del Norte, Corea del Sur, las amenazas de la utilización de bombas atómicas por parte del imperio yanqui, de Israel, el bloqueo que se pretende imponer a Irán, la flota que llegó a Costa Rica, de más de 40 buques de guerra y miles de marines, las bases navales de Estados Unidos, aquí mismo en Aruba y Curazao. Es decir, el mundo se está tensando. El imperio, el gobierno de Obama, sigue enviando flotas de guerra por aquí, al Caribe, Centroamérica, al Mediterráneo, al Oriente Medio, al Canal de Suez, al Golfo Pérsico, al Mar Amarillo. Es decir, el imperio está inyectándole más tensión al mundo. Y luego, de ahí viene la tesis de Fidel. Cualquier evento que ocurra puede disparar un conflicto. Cualquier cosa va a pasar. Y el primer responsable es el gobierno de Obama y sus aliados. Es allí importante seguir todas las reflexiones de Fidel de las últimas semanas. Yo hago una reflexión aquí también. A todo esto, mirando nuestro continente, hay que ver las declaraciones de hace pocos días del secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para América Latina, cuando dijo que la relación más difícil para Estados Unidos en el continente es con Venezuela. La flota en Costa Rica, Chávez abarca en Maiquetía, Uribe y su señalamiento de que aquí están escondidos, protegidos, no sé cuántos terroristas y no sé cuántos miles de terroristas. Nada se puede ver aislado, todo eso hay que verlo en conjunto. Y cuando lo vemos en conjunto entendemos mejor las grandes amenazas que se ciernen sobre Venezuela. Y aquí lo señalo hoy. Bueno, la democracia. A mí que me acusan de dictador, y mire, continúa, hay una campaña fuerte, fuerte, y se incrementa, campaña por el derrocamiento de Chávez, en internet, por ahí, por el Twitter, no, de todo. Aquí está, Chávez será derrocado en pocos meses, dice. Bueno, inténtenlo, yo les pido a los que andan en esto que lo piensen, una, dos, tres, si es que pueden pensar, porque es que algunos no piensan, ¿ves? Todo esto es una campaña, y la repiten, y la repiten. Y otros dicen, no, ya estamos, está cerca el día. Claro, muchos estaban contando con Chávez Abarca. Aquí más de uno sabía que venía Chávez Abarca. Solo que Chávez Abarca no es ningún improvisado. Chávez Abarca declaró muchas cosas. Y ahí se están haciendo seguimiento, búsqueda. Pero él venía casi que sin nada encima. Terrorista, él sabe lo que está haciendo. Casi ni equipaje traía para evitar comprometer la operación, pues. Ni computadora, ni nada. Un celular y parece que se lo compraron solo para eso, pues. O sea, saben hacer las cosas, ¿no? Pero él venía y aquí lo estaban esperando. Y hay algunos de los que andan por ahí diciendo, no, ya falta poco, ya falta poco. Una de las esperanzas de ellos era Chávez Abarca. Y estamos investigando porque es muy probable que ya antes de Chávez Abarca haya entrado algún grupo de terroristas que no detectamos. Él juró y requete juró que no, que él venía era de primero a hacer los estudios primero, ¿eh? Pero sin embargo, no se puede creer en todo lo que él diga. Así que seguimos investigando. Y ahí está preso uno de los fascistas venezolanos. Se le consiguió explosivos y otros materiales en su casa. Hay que ver incluso que es irresponsable, ¿no? Ahí están los niños, la señora, y explosivos guardados en su casa. Entonces dice Globovisión y los demás, le sembraron explosivos, se los metieron a él. Es un fascista. Por eso digo yo. Y ustedes, líderes políticos, ustedes, candidatos, ustedes, consejos comunales, hay que hablarle a la gente, explicar bien la democracia, ¿ves? ¿Por qué el empeño de matar a Chávez? ¿Por qué el empeño de acabar con el gobierno, de derrocar a Chávez, de tumbarlo, de perseguir a los chavistas? ¿Por qué todo ese empeño? Tiene miedo Estados Unidos, el imperio tiene miedo, la burguesía venezolana tiene miedo, los aliados en otros países, en Colombia, tienen miedo de que nuestra revolución tenga éxito y que nosotros demostremos que sí es posible hacer pacíficamente una revolución en democracia. Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Ilich Lenin respondieron a la dictadura de la burguesía con la tesis de la dictadura del proletariado. Nosotros hoy no, nosotros hoy estamos respondiendo a la dictadura de la burguesía con la democracia del proletariado. El poder para el pueblo, y eso les da miedo, que los derrotemos por este camino. Entonces ellos andan con esa campaña que las comunas, el comunismo, que las comunas es la base del comunismo, y el comunismo es lo peor del mundo, y van a acabar la miseria, la pobreza, el capitalismo es lo peor del mundo. Es al revés la cosa. Y la comuna es un espacio para la construcción del socialismo democrático, nuestro socialismo. Ay, dichoso yo, hijo de Bolívar, el día que me echaron, salió un pueblo. Yo hubiera preferido 1,000,000 de veces que a mí me hubieran picado en pedazos, pero que a Bolívar no lo hubieran dejado solo en su momento. Porque si Bolívar hubiera tenido un pueblo, un ejército y unos compañeros líderes de verdad, qué distinta sería esta patria, qué distinto sería este mundo incluso. Él lo hubiera logrado crear la gran patria suramericana, pero no. Lo enterraron y lo echaron y lo vejaron y lo humillaron y lo escupieron. Ahora mira lo que dicen aquí. Chávez está totalmente acorralado. El acto de anoche en el que exhumaron los restos del Libertador, dice por aquí un escuálido, ¿no?, profanando su tumba y su memoria histórica, forma parte del plan esotérico santero de control psíquico que los cubanos imponen sobre el dictador y el pueblo venezolano de manera imbécil y contraproducente. A Chávez lo han paseado por el mar Caribe metido en una urna. Lo han bañado con sangre de león en Miraflores, metida. Le han hecho menjurje de hierba y hasta huesos molidos. Han hecho sacrificios humanos en su nombre. Y ahora remueven el lecho santo del padre de la patria. Pero nada de lo que hagan los santeros con Chávez funcionará. Su ciclo kármico está a punto de alcanzarlo y su destino ha sido decretado. Morirá. Allá ellos, aquí nosotros. Allá ellos y su odio. Y van a morir con ese odio. Aquí nosotros y nuestro amor, nuestra paz de conciencia y nuestra batalla. Miren, aquí está esto. La talla de los niños. El déficit nutricional de los niños. Ya vamos en 3,2, uno de los más bajos del todo el continente. El déficit nutricional de los niños. Aquí iba era subiendo, miren, en los últimos años, miren cómo iba subiendo. De 5,3, aquí estamos en 3,2. Esos son los niños que tienen déficit nutricional. Vamos rumbo a cero y tenemos que llegar a cero. Hay que recordar siempre que este pico aquí, negativo para nosotros, fue 2002-2003, mire aquí. El golpe de Estado, el sabotaje económico, todo esto, 2001, 2002, 2003. Tenemos que decírselo acá rato, sacarles eso para acá rato. Y para eso hay videos, hay que buscar los videos, los periódicos, los testimonios de los que vivieron eso. Nos quedamos sin gasolina por ello, sin gas para la cocina. Aquí hasta murió gente por eso, hasta murió gente. Cerraron las clínicas, cerraron hasta los restaurantes, las televisoras privadas toditas se aliaron con el golpe. Bueno, era el plan. Bloquearon todos los puertos para que no pudiéramos traer nosotros alimentos. Todo eso hay que recordarlo. Ahora, ellos saben que si a mí me dejaran solo, me liquidarían en un 2x3. ¿Qué valgo yo? No, la fuerza mía no es mía. Son ustedes, la unión del pueblo, la conciencia del pueblo, de los militares, que es la fuerza de Dios verdadero. La voz del pueblo es la voz de Dios. Yo por ahí vi que se organizaron unos alcaldes de oposición para oponerse creo que a las comunas y todo. Bueno, ahora yo no he visto que ustedes se organicen para apoyarla. A veces yo digo, bueno, aquellos salieron. ¿Y dónde están los alcaldes bolivarianos que no salen como un bloque? ¿Dónde están los gobernadores bolivarianos que no salen como un bloque? ¿Dónde están? ¿Qué les pasa? ¿verdad? Si yo no los llamo, ¿será que esperan que yo los llame? A lo mejor es eso. Pero no, si estaban esperando mi llamado, bueno, de una vez lo hago, pues. Organícense y salgan junto a la batalla a enfrentar a estos alcaldes perversos de la oposición, a estos gobernadores. Hay mucha gente, por ejemplo, que sabe tocar cuatro. Un ejemplo. Vamos a dictarle una hora diaria de tu tiempo libre a enseñar a los niños a tocar cuatro. Tantos niños, ta, ta, ta. Y entonces, en reconocimiento a ese esfuerzo tuyo, te vamos a asignar 100 plazas. Y esos 100 plazas, con eso tú no puedes comprar allá en Maracay, ni puedes viajar para no sé dónde, no. Eso es para invertirlo aquí, en la comuna. A lo mejor tú puedes ir a comprar un racimo de plátano. 10 plátanos. 10 plátanos, mira, son 10 plazas. Y tú pagas con la plaza, con el plaza. Y te llevas tu plátano. Un kilo de carne, a lo mejor 12 plazas. Y después, el abasto bicentenario, que acepta plazas, cambia los plazas por bolívares para cuadrar sus cuentas. Todo eso es, mire, la finanzas permiten hacer todo eso. Los burgueses hacen mil cosas para robar, para llevarse la plata para ellos. Así como lo hicieron el Banco Federal, Econoinvest y no sé cuántas casas de bolsa, que de bolsa no tienen nada, ¿verdad? Ladrones, lo que son casas de ladrones, de mafiosos. Entonces, este es un ejemplo que yo quiero poner, solo recordando que tenemos una moneda comunal para impulsar la economía comunal, la producción comunal, las industrias comunales. Por ahí, por esa dirección vamos, el poder al pueblo. Yo quiero cada día darle más poder al pueblo. Fíjate, el alcalde de Los Teques me mandó, fue un mensajito por teléfono, y en un acto me dio un papelito, y yo leí el papelito. Presidente, bueno, yo tomé el matadero, pero no tengo cómo reactivarlo. De inmediato di la orden y ya le dimos los recursos, pues, lo que le faltaba a él. Igual pasa contigo. Dime tú, y mira, yo hasta donde yo pueda, yo mandé una gente para China, les dije, salieron antenoche. Asdrúbal Chávez, Mebe Tancur y una comisión para China. Estamos dándole los últimos toques a un proyecto de financiamiento industrial de China, nada más ni nada menos, que ya es la gran potencia mundial China. Buscando, yo no descanso en la búsqueda de recursos tecnológicos, humanos, financieros. ¿Para qué? Para el desarrollo del país. Pero no el desarrollo del capitalismo, no. El desarrollo del socialismo. Poder para el pueblo. Ah, esto es bueno decirlo, Osorio, Canán. Este viceabasto que estamos presentando es apenas uno de los 21 que hoy estamos inaugurando. 21. Tendremos miles por todos lados. Oligarcas, temblad. ¡Vivan los viceabastos, bicentenario! ¡Oligarcas, temblad! ¿Ve? ¿No ve que ellos ven que poco a poco se les va acabando el pan de piquito? Y eso pasa con las clínicas privadas, en la medida que funcione mejor barrio adentro, los hospitales. Por eso es tan importante la comuna, porque la comuna nos articula a todos. No se olviden, en la comuna, del Banco Comunal. El Banco Comunal, el Banco de la Comuna, el Banco de la Comuna, ese va a ser la banca popular que va a sustituir las mafias estas de casas de bolsa y negocios de bolsa y banca elitesca, banca para el pueblo, recursos para el pueblo, créditos, asignaciones, presupuesto para las comunas, todo eso forma parte de la revolución socialista, es esencia de la revolución socialista. Fíjense ustedes, esto, por ejemplo, esta es una cuenta que sacó ¿quién? El Ministerio de Alimentación. Según esta cuenta, sí, grosso modo, la burguesía que controla los negocios de los alimentos, que convirtieron los alimentos en un negocio, en estos 7 años que lleva a Mercalli y después Pedeval, ellos han dejado de robar, porque no es de ganar, de robar, con sus mecanismos de mercado, cerca de, en 7 años, cerca de 21 mil millones de bolívares. Eso es lo que les duele a ellos. No es que ellos manejaban todo esto. Es decir, si no existiera Mercal, si no hubiera existido Mercal, pues, pongámoslo de esta manera. Imagínense ustedes que no hubiera existido Mercal, que no hubiera existido Pedeval. No estamos metiendo aquí los abastos bicentenarios, no. Aún no tenemos cifras redondas. solo Mercalli y Pedeval. Supónganse que no hubiera existido. Bueno, al pueblo le hubiera costado los alimentos que ha consumido en estos 7 años 20.800 millones de bolívares más de lo que le ha costado. Por eso es que ellos odian tanto a Mercal y odian tanto a Pedeval. Ahí está la razón, es el bolsillo. Y atacan y buscan burros muertos por ahí y perros muertos y cosas piches. Además de lo que nosotros conseguimos, hay que recordárselo también. Esto es lo que a ellos les duele de verdad, que van perdiendo la hegemonía que tuvieron con el apoyo alcahueta de los gobiernos Adecos y Copellanos. Más nada, eso es el cuento completo, compadre. Lo demás es, bueno, show y musiquita y tal. Esa es la verdad, la verdad. Y el cardenal, cardenal, hace tiempo que no te nombraba, chico. Cardenal, cardenal, cardenal, cardenalito. Oligarca, temblá, que Bolívar llegó, ellos le tienen miedo. Aquí, escondido con el gallito, terminó el aló presidente. ¡Que vivan los niños! ¡Que vivan las niñas! ¡Que viva Bolívar! Buenas tardes, muchas gracias, muchachos y muchachos. ¡Viva Miranda! ¡Viva Guarena! ¡Viva 27 de febrero! ¡Que viva el abasto bicentenario! ¡Hasta la victoria siempre! Para prenderle una vela, un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario. Pero...